Seguimos en Basta de Sonceras. Dani Kamisik, recordemos teléfonos. Sí, para llamarnos al 49 51 31 39, para enviarnos mensajes de texto al 15 57 65 27 68. También pueden dejarnos mensajes y escucharnos online en www.fmlaboca.com.ar. Y nos acompañan, a ver si mi memoria no me falla, Jorge Mojo e Isabel Vázquez, de la Asociación Madres contra el Paco por la Vida del Conurbano Sur. Sí. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero que nos contaran y le contaran a la audiencia que, de qué se trata el trabajo que están haciendo, cuándo nació, que nos cuenten un poco qué es. Bueno, nosotras tenemos un comedor comunitario en Lomas de Zamora. Bueno, en el 2004, a través de las inquietudes de las mamás, empezamos a ver algo que no nos esperábamos, ¿no? Ya teníamos cosas, pero esta sorpresa de saber que existían kioscos de Paco, ¿no? Que ni siquiera sabíamos qué era Paco. Y bueno, empezamos a investigar, a ver, y bueno, descubrimos que ahí estaba un monstruo enorme que para las madres es la droga de exterminio, ¿no? Para los pibes más humildes. Bueno, empezamos a juntarnos, a organizarnos a través de marchas, empezamos a buscar información, empezamos a ver otras organizaciones, nos empezamos a juntar con el comedor Los Pibes de la Boca. Fuimos al primer encuentro de contra el Paco en Uruguay. Bueno, y empezamos a trabajar juntas, ¿no? Armando redes. Nosotros ahí en el Conurbano somos 10 distritos y también pertenecemos al movimiento Madres en Lucha de acá de Capital. Y contanos un poco más qué se está viendo en los barrios, en las barriadas, de la inserción del Paco, digamos. ¿El Paco cuándo llega al barrio, digamos? ¿Cuándo llega a los barrios? ¿En qué año, más o menos? Y yo creo que a partir de los 90 empezó y se fortificó más en el 2000, ¿no? A partir del 2000. Que recién nosotros lo pudimos meter en la agenda política en el 2005, ¿no? Empezamos a conocernos, empezamos a armar las redes y a denunciar, ¿no? Esto de que esta droga existía, ¿no? Y que era una droga de muy fuerte poder para los pibes más humildes. Decías que es una droga de exterminio de los pibes. ¿Por qué? A ver. Y porque en muy poco tiempo los hacen adictos y muy enfermos, ¿no? Ah. Son chicos que no reconocen, que te ven a vos como un paco, ¿no? Que roban para consumir, ni siquiera es para comer, ¿no? Sino, como es muy adictivo, cada vez se hacen más, ¿no? Primero era muy económico, ahora ha aumentado muchísimo, pero igual, ya los chicos necesitan, su cuerpo necesita, ¿no? Decías que en 2005 se puso en agenda el tema del Paco. ¿Cómo ves que ha sido la respuesta del sistema público, del Estado, para paliar esta situación que describís? Bueno, nosotros nos reunimos primeramente en el comedor de los pibes con la que en ese momento era candidata a presidenta, que ahora lo es, la señora Cristina. Y bueno, hubo una decisión política, yo creo que por parte de ella, de preocuparse por este tema. Y bueno, de ahí a nosotras en Lomas tenemos una casita donde ahí nos reunimos todos los días jueves, todos los territorios que estamos trabajando con este tema. ¿Querés decir la dirección de la casa? Sí. Para quien quiera acercarse por cualquier necesidad, o para ayudarlos de alguna manera. La Madrid 24, estamos cerquita de la estación de Lomas. Ajá, que claro. Es cerca del hogar Patiño. Y bueno, ahí nos juntamos todos los territorios, todos los días, pero los jueves nos juntamos la red, ¿no? Para ver cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras conquistas, y bueno, en qué nos vamos ayudando cada una, ¿no? Sí, aparte en la casa hay talleres, hay, bueno, grupo de psicólogos, hay atención, digamos, o sea, al margen de eso. ¿Cuántas organizaciones están participando de la red? Y más o menos unas 50 organizaciones somos. ¿De todo Conurbano Sur? De todo Conurbano, más Capital también, ¿no? De todas las villas de Capital, a través del movimiento Madres en Lucha. Decías, en 2005 estuvo en agenda, un compromiso de la dirigencia de tomar el tema, y crees que se avanzó en algo, que la situación de hoy es mejor que la que se tenía en 2005? No, yo creo que avanzó más el Paco, ¿no? A mí me parece que falta, hubo decisiones políticas, pero falta muchísimo, ¿no? Que nosotros tenemos un convenio con el Cedronar, que son becas para que los chicos de Paco se puedan internar, porque cuando el chico de adicto al Paco te dice me quiero internar, es porque pasan dos cosas, o debe a los tranza o se están por suicidar. Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, ¿no? Reforzar eso, de que cuando un chico te pide internación, que sea en el día o al otro día. Y bueno, lo logramos a través del Cedronar, con una beca, y para que fueran atendidos en las comunidades terapéuticas. Creo, Jorge, querías decir algo sobre este tema. No, después, bueno, al margen de eso, cuando salen, después sí hay una alternativa de talleres que estamos tratando de que caminen. Talleres así, con salida laboral. Sí. Claro, talleres para, digamos, porque son chicos que la mayoría estuvieron sin, digamos, como sin trabajar, algunos nunca, digamos. Entonces no tienen una ocupación, no tienen un oficio con el cual poder desempeñarse, entonces es muy difícil. Por otro lado, digamos, son discriminados, o sea, por el aspecto ya del vamos. Entonces estamos tratando de armar unos talleres de costura, de soldadura, de serigrafía, que eso está, digamos, hay unos planes de a partir de la provincia que se empezó a armar, y estamos, bueno, estamos en eso. Todavía no están concretados, pero se largan ya en cualquier momento, digamos. ¿Hay, existe estadística de cuánto, de qué se trata este universo de afectados por el Paco? Para ponerlo en dimensiones para los oyentes. Mira, yo creo que no hay una estadística, porque ni siquiera en los hospitales lo toman como enfermos de Paco, sí, de los derivados, ¿no? Que la enfisema, tuberculosis, desnutrición grave. Pero no hay, ¿no? Que muchas veces estos pibes ni siquiera son atendidos también, ¿no? Por su mal estado de vienen sucios, vienen con olor, y bueno, y los hospitales los dejan en un rinconcito, sí, por ahí lo ponen, tocada, ¿no? Sí. ¿No? Le ponen una inyección, un calmante, y los mandan de vuelta o a la calle o a su casa, ¿no? Yo lo que quiero decir que también esto es un poco la crisis que fuimos viviendo, ¿no? Del neoliberalismo, es la consecuencia, me parece a mí, ¿no? De que nos hemos quedado sin dignidad al trabajo, nos han sacado todo, y bueno, aquí está, ¿no? Esto es lo que tenemos, sí, hoy, es nuestros pibes. Una consecuencia propia de la falta de educación, de la falta de contención social. La falta de salud, la falta de todo, ¿no? Esto es la consecuencia del menemismo, digamos, una de las consecuencias, todo ese proceso vino generando esta realidad, que hoy en día algunas cosas se está corrigiendo, pero por ejemplo el tema del Paco, lo que vos preguntabas antes, o sea, como que crece más rápido que las soluciones que le vas dando. Uh-huh. O sea, es una cosa que pega de una manera súper adictiva, digamos. O sea, es muy rápida la... Y da mucha plata, digamos, también, ¿no? Da mucha plata y... Claro, bueno, seguramente. Nosotros lo que pedimos y hasta a veces exigimos, ¿no? Es el compromiso, ¿no? De qué va a pasar con estos pibes cuando salgan, ¿no? Porque ya están saliendo. Algunos son internados de 6 a un año, ¿no? Pero cuando salga, si la oferta no es sacada de la calle. Acá faltan decisiones políticas de la justicia, de la policía, ¿no? Nosotros lo que vemos es que hay lugares que están liberadas. Porque si las madres sabemos, ¿no? ¿Quiénes venden? ¿Dónde se venden? Yo creo que la justicia y la policía también lo tienen que saber. Me parece que en esto tenemos que ponernos todos las pilas, como dicen los pibes, porque es fácil echarle la culpa de que son los chorros, los drogadictos, pero ¿quién le baja la droga a los pibes? ¿Quién le da las armas para ir a robar? Somos los adultos. Y si no nos hacemos cargo de esta situación, a mí me parece que estamos remando contra la corriente. Yo lo que siempre digo a donde voy es que tenemos que volver a salir a la vereda, de volver a tener compromiso, solidaridad, de preocuparnos por el otro, porque ¿qué han hecho todos estos, menemismo, Dualde? Nosotros nos hemos encarcelado y estos delincuentes siguen en libertad. Entonces acá hay que apuntar a eso, ¿no? De capacitarnos, de la contención, desde el amor también hacia los jóvenes y hacia los chicos. En sintonía, Fabián dice, primero todo el respeto para la señora, segundo, todos sabemos que mucha policía lucra con la prostitución. ¿Usted cree que también están lucrando con los punteros? Yo creo que sí, porque no se hace nada para controlar a la policía, que son cómplices de todo, dice Fabián, y manda saludos. Quería, la vez pasada habíamos, el mensajito de Fabián me sacó de tema, quería preguntarte, ¿cuál era, si tenía una opinión formada de un tema que habíamos laburado alguna vez acá, sobre el fallo de la Corte Suprema despenalizando el consumo? ¿Cuál era, si tiene una opinión al respecto? Sí, sí, no sé. Nosotras las madres estamos de acuerdo con la despenalización, no con a favor de la legalización, que es lo que algunos medios lo sacan así, ¿no? Y muchas veces nosotros en nuestras casas escuchando eso nos asustamos, pero yo creo que tenemos que explicarle lo que mínimamente entendemos, que no es así, ¿no? Nosotros, ¿por qué estamos de acuerdo con la despenalización? Porque hasta ahora lo que son penalizados son los pibes, que se han encontrado con un porro, con dos pacos, y esos pibes están estigmatizados por 10 años. No tienen para encontrar un trabajo formal, nadie los toma, porque quedan como con antecedente por 10 años. Ah, y aparte terminan mimetizados con los mismos delincuentes con los que comparten las cárceles. Y ¿no? siempre son los pibes, ¿no? Ponen preso al perejil, la vieja historia, digamos. Sí. No sirve de nada eso. Bueno, Aníbal fue claro al respecto, ¿no? O sea, hay que dejar de meter preso a los perejiles y hay que dedicarse a la que les vende. Es así. Si no, vayamos a las cárceles nada más. Está lleno de gente pobre, de chicos pobres. Imagínense todo esto que pasó en estos días, estos tipos que le hacían a su propio compañero, imagínense lo que le hacen a los pibes en la cárcel. No, ni hablar. Entonces, yo creo que todo eso tenemos que ir viendo, tenemos que ir comprometiéndonos, lo que mínimamente la tenemos un poquito clara. ¿A quién tenemos que defender? ¿A quién tenemos que apuntar? Que son a los pibes y a los jóvenes, que son el presente y el futuro de este país. Porque a mí me parece como que apuntan a querer dejar un país de viejitos, que no pelee, que no salga a defender sus derechos, más que nada, ¿no? Entonces, bueno, sobran chicos hoy en día. ¿Qué pasaría si los pibes se juntan y piensan? Nos va a doler muchísimo que nos digan las cosas que nos merecemos. Sí, ni hablar. En la red que ustedes integran, ¿hay organizaciones todas vinculadas con la temática Paco o con diferentes temáticas? En esta red que habían... Y tenemos de todo. Porque todo termina en esa consecuencia, ¿no? Que es la droga, ¿no? Y todas las drogas, porque no es solamente paco, porro, es pastilla, es alcohol, tenemos un montón de cosas, es la falta de trabajo, la contención, esa palabra que se usa tanto, que todo el mundo habla de la pobreza, de esto, pero nos vamos en la queja, pero tampoco nadie hace nada. El que está en contra de este gobierno te dice, te da recetas mágicas, pero vos en los barrios no los ves laburando, nadie te va y te dice... chicas, ¿en qué podemos ayudar? Aparte que hoy se rasgan las vestiduras y han tomado como bandera la pobreza y la... Los mismos que generaron esto, ¿no? Ni más ni menos que los mismos que han generado esto. Sí, eso es. Nosotros, por ejemplo... Es inmoral, digamos. Sí, por ejemplo, que Katy habla de la pobreza. Claro. Nosotros tenemos... Es una obscenidad. El tema de que no funcionan los clubes, la sociedad de fomento, tenemos que volver a tomar eso, ¿no? De lugares para los chicos. ¿Qué tienen hoy por hoy los pibes? Las esquinas. Sí, y ahí están los vivos. Desde la iglesia que critica, bueno, la iglesia funciona sábado y domingo, de lunes a viernes no pasa nada. Entonces volver a salir a eso. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que está faltando. Y te quería preguntar, con la relación con organizaciones políticas en los territorios. Sí, nosotros articulamos con... nosotros, por ejemplo, lo que tenemos ahí en la provincia es un diputado que estuvo de la primera hora, que nos acompañó en nuestra locura, ¿no? Porque el salir a hacer el... que tomamos el ejemplo de las madres, ¿no? Y de hijos, de los scratches, de la marcha. Y bueno, este diputado que nosotros le decimos el chino, Fernando Navarro, siempre nos acompañó en nuestra locura, ¿no? Siempre está cuando... algún pibe lo llevan en cana o cuando le pegaron. Y bueno, yo, va a ser 7 meses que perdí un hijo, que lo mataron por la lucha, ¿no? De estar con nosotros y de rescatar a los pibes. Y bueno, nunca nos abandonó, siempre estuvo al lado nuestro. Y un poco también este gobierno, que fue el que nos dio bolilla, porque nosotras las madres venimos denunciando, organizaciones venimos denunciando esto de los 90. a donde íbamos nos decían, no, de eso no se habla, eso es político. Y estamos en una zona que es Lomas de Zamora, que tuvimos un gobierno que duró 12 años, que pasó por todos lados. Tenemos 3.800 calles sin asfaltar y seguimos teniendo 3.800. Recién ahora se hizo una obra pequeñita con poca plata y no nos inundamos más. Y venimos inundándonos, pero años, años y años. Entonces, si hay una decisión política de querer cambiar la historia y de que todos nos comprometamos, ¿no? Que salgamos a la vereda, que pidamos, que exijamos, siempre con respeto y con conciencia, ¿no? De qué es lo que necesitamos, me parece que ahí tenemos que estar todos. No irnos tanto en la queja, a ver qué aportamos sí, cada sí. uno. Sí, sí, la acción directa. Exactamente, exactamente. Jorge, que fue el que menos habló de los dos, Isabel apabulla con sus ideas. Jorge, ¿cómo ves? Bueno, contame cómo ves, vos venís de vieja militancia, ¿cómo ves este tiempo histórico que se vive en Argentina a partir de 2003? Y si lo evaluás de esa manera, con esa magnitud, digamos, tiempo histórico. Sí, desde ya creo que es de verdad un tiempo histórico, digamos. O sea, hay muchas cosas por las que, bueno, hay un montón de compañeros desaparecidos por las que algunas ahora se lograron. Hay reivindicaciones que tuvimos, por ejemplo, como por la ley de radiodifusión, de alguna manera es una... O sea, si logramos que esa ley salga, sería una cosa espectacular. Más allá de que después le podamos criticar algunas cosas, de que haya que modificarla, que haya que mejorarla. Pero no se puede entender que hoy tengamos la ley de la dictadura. Entonces tenemos que ser a Clarín, a TN, a la diputada Judici y toda la compañía haciendo todo el tiempo diciendo que está mal. Y vos decís, si estos son los que dicen que está mal, es seguro que esto está bien. O sea no tenés, digamos... Es fácil, claro. Claro, viste, porque vos agarrás, mirás, por ejemplo, estoy leyendo este libro de Galasso, donde son inclusive hasta los mismos nombres. Sí, claro. Vos mirás, por ejemplo, el empréstito, no me acuerdo, uno que pidieron en el año 1820 y pico, y estaba Martínez de Hoz, estaba Pinedo, estaban ahí los muchachos ya. Son hijos, y siguen nietos ahí. Y bisnietos de... Y tataranietos, pero son siempre los mismos. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, estaba Martínez de Hoz, estaba Pinedo, y otro más que no me acuerdo, votando a favor del virrey, y hoy siguen votando a favor del virrey. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que ahora el virrey no es español. Bien. Pero ellos tratan de que vuelva el virrey. Entonces eso es lo que creo que... Y en términos de militancia, de participación popular, ¿ves que hubo algunos cambios con otros años? Que de alguna manera ahora hay como... Bueno, uno lo ve, digamos, por militante, que hay mucha gente nueva que se va sumando, que tiene ganas de hacer cosas. Sí, qué sé yo, en eso veo que hay, digamos, un poco de juventud que se va integrando, pero de alguna manera en la calle creo que somos pocos. Ah. O sea, me da la sensación, seguimos siendo, digamos, pocos. Seguimos siendo pocos. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay cosas que son muy convocantes. Por ejemplo, el otro día, con el día que se presentó la ley era un acto militante ese día. O sea, porque es mucho más que si estaba la ley, se aprueba o no se aprueba, se presentaba, bueno. O sea, era mucho más importante. Y sin embargo, la gente mira y dice, no, ojalá que salga. Es como que a muchos les cuesta participar, se entiende también, ¿no? O sea, fuimos castigados, pensé que tenemos, o sea, una generación devastada. O sea, sí, son 30.000 compañeros que murieron. 30.000 desapariciones físicas, o sea, eso, y millones de desapariciones intelectuales. Tiene sus secuelas, ¿no? Hoy, pero bueno... A mí me gustaría, digamos, que cuesta armar, vos por ejemplo, yo vivo en Liniers, y cuesta armar una agrupación, o sea, cuesta armar algo, o sea, surgimos con la asamblea en el 2001, y parecía que veníamos de vuelta otra vez la rosca, que si los troscos, que si esto, que si el otro, y otra vez se desintegró, o sea, no podemos lograr juntar, laburar sobre las coincidencias. Y habíamos logrado un laburo barrial, que éramos como 200 tipos que nos juntábamos todos los sábados. O sea, era una cosa bárbara. Y en un año y medio logramos desarmarlo. O sea, claro. O lograron desarmarnos. Porque, viste, fue un grupo por acá, otro grupo por allá. Y es esa sensación a veces. O por ejemplo, en el barrio de Isabel, que lo estoy laburando ahora. O sea, tratamos de armar un grupo y cuesta. Los pibes no encuentran motivación de ningún tipo para poder participar. O sea, políticamente, sobre todo, digamos, con lo del laburo de repente le enganchan algún atractivo. Pero políticamente es una cosa que no tiene el menor interés, digamos. Bueno, anterior tenía mucho que ver también la despolitización durante la gloria neoliberal y hicieron muy bien los medios fogonean la antipolítica, ¿no? Claro, y el clientelismo. O sea, porque todo ahora es como que tiene que ser por algo. O sea, nosotros venimos de una generación donde era por la idea. Voluntario, sí, ni hablar. O sea, nosotros íbamos por eso. O sea, seguimos yendo por eso. En cambio, los pibes, dice, pero ¿y para qué? ¿Por cuánto? No, por nada. Por nosotros. Por el futuro. Por nuestra dignidad. Por tus hijos, por tus nietos, por y el cuesta, país. ¿Viste? Bueno, sí, vemos. O sea, no. O te no dice, lográs. En política no me meto. Ah, yo no tengo. Yo no quiero saber nada de los políticos. ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que se confunde la política y los políticos. Sí. Que son dos conceptos diferentes, ¿no? O sea, sí, los partidos. Cosa es la política, la militancia política, la acción política en el territorio, en la calle, y una cosa muy distinta son los políticos a los que hemos estado acostumbrados durante tantos años, y bueno, que es una imagen difícil de revertir, pero que la vamos a revertir en la calle, no hay otra manera de revertirla. Sí, yo creo que es la única manera. ¿Tenés algún mail, sitio web, algo para que la gente pueda? Dale. Nosotros tenemos un correo que es madrescontraelpaco@yahoo.com.ar. madrescontraelpaco@yahoo.com.ar. ¿Y algún número de teléfono? Tenemos dos celulares abiertos las 24 horas, las mamás que no necesiten. Estamos, que es Alicia Romero, que es nuestra operadora de calle. 155-00-87-245. Isabel es 155-41-43-511. Muy bien. Ahora después nos lo dejás. Quiero repetir la dirección de la casa. Dale. Que lo que se quieran dirigir ahí. Repetila. La Madrid 24. Que está a 5 cuadras, 6 cuadras de la estación de Loma de Zamora. Cuenten con nosotros para difundir actividades, lo que fuera. Así que les agradecemos mucho a ambos, a Jorge Mojo y a Isabel Vázquez de Madres contra el Paco, por la vida del Conurbano Sur. Sí. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a usted. Vamos a escuchar un temita musical.